Ciclo noveno, micro número uno. Ciclo noveno, micro número uno. Beatriz y a Quiroga en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. He pasado por una escuela normal a la hora de la salida de las alumnas. Ahora que está próxima la terminación de las clases. Las chicas que cursan los años superiores se diferenciaban del resto, porque parece que el irse del colegio secundario crea una responsabilidad y una confianza en el futuro que se traduce en la expresión de los rostros. Y pensé entonces en los destinos de esas alumnas, en su porvenir, impulsado o no, por un hondo fervor vocacional que es el que cristaliza las ambiciones nobles y señala los mejores caminos del estudio. Por eso quiero destacar que cuando se tiene una auténtica inquietud de progreso, siempre podemos hallar tiempo y circunstancias para concretarla. Lo único peligroso es caer en la rutina, aceptando que nuestro destino es permanecer sujetos, sin posibilidad de evasión, a una forma determinada de vida. Debemos pensar que cada ciclo de nuestra vida obedece a un encadenamiento de aconteceres, los cuales, a pesar de que a veces no se advierte, son consecuencia de una explicación real. Nada ocurre porque sí, y todo tiene valor. Todo. Aún aquellas cosas que consideramos negativas, aquellas que subestimamos porque las creemos causa de impedimentos para conseguir otras. Por eso, los jóvenes que están frente a una hora decisiva deben recordar que la vida es una perpetua acción, un suceder de acontecimientos de todos los días que en esa forma cotidiana se complementan para impulsarnos hacia el mañana, que es como decir, hacia la esperanza. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número dos. La primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Nina era una vecinita de ojos y melena oscura. El resto era de una sonrosada y deslumbrante claridad. Y hoy recuerdo, sin dejar de sonreír, un episodio que vivió con mi primo Alberto. Él era un gorrión que devoraba la vida jadeando. En ese tiempo, ¿qué iba a fijarse en mi niña? Por eso, cuando ella se acercaba y con su vocecita de terciopelo le pedía que la llevara al cine, la despreciaba olímpicamente. Antes habían ido al cine juntos, pero antes, cuando él era un intrascendente purrete de 6 o 7 años. Pero ya era un adulto de 12, todo un hombre. Por eso la desdeñaba cuando en el recreo del colegio le decía, ¿me llevas al cine? ¿Me llevas? Cuando Nina cumplió años, 10, creo. Nos invitó a todos. Roberto se encogió de hombros y le dijo que iba a pensarlo. Pero desde luego ya había resuelto ir. Habría para comer y correría a raudales el torrente de naranjadas. Y llegó el día. Tía lo vistió con el traje dominguero, le puso un beso en la frente y un paquetito en la mano y entró en la casa de Mimi. Ya estaba concurrida la reunión. Vinieron las palabras de siempre, que los cumplas muy felices. De pronto apareció ella. La vio y como un relámpago rosado se desvanecieron sus vanidades. Le entregó su paquetito balbuceando, sustituida toda su decisión por una arrobadora fascinación. La fiesta resbaló de entre sus manos y él, que había entrado orgulloso y resuelto, salió atontado, envuelto en un deslumbramiento de traje vaporoso y rulos negros. Y al día siguiente, en el recreo, con su corazón hecho una fruta nueva, se acercó a la vecina y le dijo: «Niña, ¿querés venir esta tarde al cine? Dame una serie nueva. ¿Venís? ¿Venís, niña? ¿Venís?». Beatriz y Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntima. Ciclo noveno, micro número 3. A la primera actriz, Beatriz y Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. En todos los que sueñan con amar y formar su hogar, bullen una cantidad de inquietudes e interrogantes que conducen a una preocupación constante. Hay quienes opinan que casarse, formar un hogar, es una misión, un cometido esencial que no debe esquivarse. Y van a él respaldados en aquello de que no existen romances perfectos. Se afirman en el concepto popular de que el matrimonio es una lotería. Otros, más sensatos, más responsables, comprenden que unirse a un ser para toda la vida es un paso demasiado trascendental, que debe meditarse mucho y que solo debe darse con la completa seguridad de que va a ser una unión dichosa. Y no falta quien va al matrimonio, lleno de sueños e ilusiones, sin detenerse a pensar en los aspectos diversos del problema. Pero tanto para unos como para otros, surge inevitablemente esta pregunta: ¿es el matrimonio un desafío al destino? Yo pienso que la existencia del ser humano es un continuo desafío al destino. Y como el matrimonio es un acontecimiento más de nuestra vida, no puede estar dispensado de ser una incógnita. Cada ser que nace es un interrogante que lleva su carga de tribulaciones, luchas, alegrías. Nuestros padres, al principio deslumbrados ante el milagro siempre renovado del Hijo, nos ocultan la verdad del mundo a donde arribamos. Pero poco a poco nos enseñan a distinguir lo bueno de lo malo, nos alientan, nos guían, nos censuran, y van descubriendo paulatinamente las verdades de un mundo no siempre rosado. Matan parte de la ilusión, anulan nuestra irresponsabilidad y nos entregan algo de realidad. Ese aprendizaje de la edad primera es el que debemos recordar y continuar practicando. Ni vivir de sueños, ni ser demasiado realistas, ni volver la espalda indiferente. Equilibrar nuestros principios es el mejor camino. Tal vez el matrimonio sea un misterio que solo se descubre después de consagrado. Pero siempre, como en todos los actos de nuestra vida, estaremos más seguros si antes meditamos todas las posibilidades, las ventajas, los inconvenientes, para hallar así el verdadero nivel. Ese punto medio balanceado sensatamente puede ser la clave para un futuro radiante, sin decepciones, sin engaños. Hacer gala de comprensión, tolerancia, esforzarse por lograr una afinidad, una identificación, es misión esencial. Y por sobre todo, evitar la irresponsabilidad, controlar los sueños y equilibrar la realidad. Beatriz Iga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. A la primera actriz, Beatriz Iga Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Dentro de pocos días finaliza el año escolar. Por un periodo de 3 meses, las calles se verán privadas de la bandada luminosa y blanca de las caravanas inmaculadas de los guardapolvos blancos. Otra jornada lectiva que finaliza y otros anhelos cumplidos. Algunos niños regresarán al aula elemental el próximo año y otros darán el adiós definitivo a la escuelita primaria. ¿Acaso a muchos de ellos, los que finalizan el sexto grado, les hinche el pecho la satisfacción de haber concluido el primer ciclo estudiantil? Pero la verdadera, la real emoción, comprendida y asimilada con caracteres humanos y un poco risueños, la viven los padres del alumno. La vivieron mis padres, la viven los padres de hoy, la vivirán los padres de mañana. Cuando presuntivamente el hijo aprobó el fin de curso, el orgullo brota de cada comentario, de cada palabra. En el café, en la oficina, en la familia, con los vecinos, como si fuera un sabio de guardapolvo almidonado que hubiera terminado una tesis de estudio para la salvación del mundo. El niño solo piensa en las vacaciones, en la calle, en el veraneo, en la barra, y sacándole jugo a esa alegría del viejo, se pone al día con los pedidos. Porque el padre orgulloso está en tren de conceder sin límites. Y llega la fiesta de fin de curso, y el padre va. Y recibe las felicitaciones del director, del maestro y hasta de la vieja portera que vio entrar al burrete que hoy se va el primer día de clase hace unos cuantos años con un miedo mayúsculo y un moño enorme a lunares. Con los primeros acordes del himno que a él se le antojan como dedicados a su hijo, se emociona y las lágrimas le llenan los ojos y tiene que morderse los labios cuando en el discurso final lo despiden con frases cariñosas. El padre, en fulgurante sucesión de almanaques perdidos, retorna en ese instante a la galería lejana de sus condiscípulos, al viejo patio de otra modesta escuela, y recuerda otro fin de curso, otros maestros, y otro niño indiferente y feliz, frente a otro padre tan flojo y llorón como él. Y él, también, como el abuelo que ya no está, estrecha entre sus brazos al hijo, que junto al campanazo final de la escuela primaria deja de ser un poco niño y comienza a ser un poco hombre. Ese niño que se le va de las manos irremediablemente. Ese niño intrascendente y feliz que ríe mientras un padre nostálgico y dichoso llora. Beatriz Iga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. ciclo noveno, micro número 5. A la primera actriz, Beatriz Ia Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Una vez en el barrio robaron a una criatura. Era una mujercita de un año y medio, hija de un matrimonio italiano. Cuando atraparon a la ladrona, recuerdo que todos, recién salidos de la escuela, nos agolpamos a la puerta de la comisaría. Después nos enteramos. La ladrona era una vecina. Lloraba a gritos, mientras las madres del barrio, desde la acera, le decían cosas, elevaban las manos al cielo y mencionaban a la Virgen. Luego, la italiana llegó a la comisaría, recuperó a la bambina y quiso agredir a la ladrona, que se llamaba Teresa. El acontecimiento nos sumió en profundas meditaciones. La escuela íntegra fue conmovida por el hecho y todos decíamos esto o aquello. En general, las opiniones condenaban a la raptora. Pero al parecer la maestra había adoptado al respecto una actitud diferente. Cuando un condiscípulo le preguntó, «Señorita, ¿usted qué le hubiera hecho a Teresa?», la maestra, sonriendo dulcemente, nos contestó, «La hubiera absuelto yo también, porque la justicia la había absuelto». Entonces nos explicó con palabras que no recuerdo, pero con intención que no olvidé. Ella imaginaba, cómo no, el tormento de aquellos padres. De ninguna manera aprobaba el secuestro. Pero se ponía a pensar y a sentir, y nos pedía que sintiéramos y pensáramos nosotros. Y llegaba a esta conclusión. Teresa había robado a la niña para quererla. Soñaba con buscar y encontrar al hijo propio, y esta desesperación hermosa se le fue haciendo de a poquito una hermosa locura. Lo que en los tiempos de su fracaso era solo un intenso deseo de mujer sana, se convirtió en el brutal dolor de su frustración. Y mientras muchas otras se enamoran de un hombre, Teresa se enamoró de una criatura. Y como el amor da derechos, creyó en sus derechos sobre la niña y la llevó, primero en su corazón y después en sus brazos. La maestra recalcó que no debíamos aplaudir a esa desventurada que había cometido un delito. Era secuestro y ella lo reconocía. Pero frente al cálculo de quienes no se interesan en ser padres por comodidad, qué extraña y qué culpable belleza adquiría el desinterés de la vecina ladrona. Cuando la maestra dejó de hablar, hubo un emotivo silencio. En el alféizar de la ventana de la clase se detuvo de pronto un confianzudo gorrión. De aquel momento tiene que haber sido muy importante para mí, porque todavía me acuerdo del gorrión. Beatriz Ia Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 6. A la primera actriz, Beatriz Ia Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Mercedes es una amiga mía, amiga de la infancia. Hemos crecido juntas y juntas hemos ido viviendo nuestras primeras experiencias y sensaciones. Mercedes es inteligente, emocional, romántica y práctica a la vez. equilibrando armoniosamente toda esa serie de factores espirituales que configuran una personalidad. Ocurre que Mercedes ha tenido que sufrir recientemente una enfermedad, en cierta forma grave y molesta, y después de un periodo de quebrantamiento, se fue rehaciendo poco a poco para entrar en una franca convalecencia que se nota aún en la palidez de su rostro y en el afinamiento de su cara. Pero ella es fuerte en cuerpo y alma, y esa pausa forzada ha reafirmado sus principios optimistas. Por eso, sin saber cómo, al ir a visitarla la semana pasada, Mercedes miró el cielo azul de la media mañana, aspiró el aire tibio y habló de la primavera, de esta primavera que ya ha dejado atrás más de su primera mitad. Sus palabras fueron una lección y un mensaje. Mirá, me dijo, no hay viajera más puntual que la primavera. Ella regresa siempre como un símbolo del eterno retorno de las cosas para traernos el regalo de su fragancia y de su ilusión. Su nombre representa todo lo que embellece nuestro más íntimo paisaje espiritual. El reverdecer de las energías, la esperanza, la fe luminosa. Con solo nombrarla surge espontáneamente una visión de color, de perfume, de liviandad ingenua, inocente, que contrasta con la opaca severidad del invierno. Y así el ánimo se fortalece, las preocupaciones no parecen tan graves y la vida traza rumbos distintos, porque la primavera crea el divino milagro de hacer renacer lo hermoso y lo bueno. Beatriz Iga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 7. A la primera actriz, Beatriz Iga Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Es raro encontrar a un niño que no haya esperado a los Reyes Magos. Ricos, pobres, sanos, enfermos, la bolsa pródiga de los tres monarcas del cielo desparrama todos los años, a lo largo y a lo ancho de la tierra, sus fabulosas bolsas de juguetes. Qué hermoso era cuando todavía vivía en mí la ilusión de aquellos años y soñaba con ellos que en las noches estrelladas pasaban sobre la jiba de sus camellos de leyenda. Ha quedado en mi memoria un recuerdo de mis 5 años que siempre se presenta para la época de Reyes. Eran las vísperas. Ya había anochecido y frente a la puerta de mi casa jugábamos con otros chicos del barrio. Mi madre, que nos estaba mirando, entró de pronto a la casa para salir al rato diciéndonos con asombro: «Chicos, vengan que en el fondo se ha caído una estrella». Todos corrimos y llegamos hasta el fondo con su techo de glicinas. Pero allí no había nada. Interrogamos a mamá en silencio qué había pasado y ella afirmó: «Estaba aquí, contra la pared. Era grande y llena de luz. Debe haberse ido cuando fui a buscarlos a la puerta». Volvimos a salir nuevamente, entristecidos por la mala suerte y hasta casi enojados con la estrella que no nos esperó. Esa noche fui a acostarme anhelosa y expectante hasta que me dormí. Me desperté más temprano que nunca y corrí a donde había dejado mis zapatos. Allí vi un espléndido triciclo y una muñeca. Rápida como un rayo me subí al juguete y entré al dormitorio gritando emocionada: «¡Papá, mamá, miren lo que me trajeron los Reyes!». Ellos desde la cama me miraban sonriendo y yo, sin esperar más, seguí hacia el patio para dar mi primera vuelta completa en aquella mañana de enero. Han pasado muchos años. Después supe que mi madre nos hizo correr para admirar una estrella, porque había visto que en la esquina mi padre estaba esperando en un coche con los juguetes para poder entrar sin ser visto. Han pasado muchos años. Mis tres reyes magos de la niñez lejana se han ido por otros caminos distantes e ignorados. La vida me ha enfrentado con muchas realidades, pero siempre esa lucecita se repite en mi alma. Y pienso, mamá se acordará todavía de esa estrella. Beatriz Higa Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 8. A la primera actriz, Beatriz Higa Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Regresábamos de una reunión. Estaba amaneciendo. Mi padre comenzó a hilvanar recuerdos y pensó en otros años y otras madrugadas, las de su juventud. Porque ¿quién no recuerda haber vuelto una madrugada a casa? ¿Quién no estuvo esperando el tranvía largo rato en la esquina misteriosa y arbolada? Aquellos años de sábado a la noche. El club del barrio humilde y querido. La salida de una velada con el último estribillo goteando en los labios, o el nombre de una morocha, que luego iba a ser la madre de sus pibes, garabateándole una cosquillita en el corazón. Los 18 años pletóricos, soñadores, cuando bien pintucientos y con una sonrisa en los labios, llegaban al club. Una noche de insinuaciones, conquistas, matizadas con copas y fútbol. Después el fin de la noche. Se apagaban las últimas luces de guirnaldas del club, y los muchachos de la orquesta, enfundados en su sobretodo, se iban al pullman acogedor que los esperaba, mientras en el bufé el presidente y el tesorero hacían cuentas y reponían algún dinerito que inevitablemente faltaba. Entonces, con el cigarrillo prendido a los labios, iniciaban su marcha de retorno por la calle, toda de ellos a esa hora majestuosa de la madrugada, con sus soliloquios y proyectos. Y al llegar a la esquina, el espectáculo infaltable de la señora mayor que se caía de sueño, sostenida apenas por dos pibas quinceañeras de pollerita larga de tafeta. Después, el viaje al hogar y el pregón del canillita con el matutino para leer en la cama. La madrugada. ¿Cuántos recuerdos?, comentó mi padre. Tal vez algún día alguien escriba un romance a la madrugada. Será un poema interminable que hablará de silencio, de puertas cerradas, de vecinos durmiendo, de gente que va y viene, de sueños iniciados, de promesas alentadoras, de idilios cristalizados. Será un poema inmortal. Beatriz Higa Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 9. La primera actriz, Beatriz Higa Quiroga, en momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Todo ocurrió en un instante. Cuando el hijo le dijo a la madre delante de su esposa: mañana iré a tu casa, mamá, a comer mi plato favorito. Nunca Susana logró hacerme una comida tan rica como vos. ¿Por qué no le enseñás? Rió el hijo por la broma y se marchó. Quedaron solas la madre y la nuera con el pequeño retoño en brazos. Las palabras de él la habían herido. La abuela preguntó qué le pasaba. La respuesta fue vaga. La abuela insistió. Y entonces la revelación. La muchacha estaba mortificada. Llevaba 3 años de casada y siempre las comparaciones. Mamá lo hacía así, le ponía esto o aquello, mamá aquí, mamá allá, y siempre mamá. ¿Por qué no se quedó soltero si tanto la añora? Hubo un silencio. Después la madre, con sus palabras suaves y tiernas. Mi hijo te quiere y me quiere. Dos cariños diferentes, pero igualmente puros, nobles. No debes tener celos de mí, es malo. Lo digo por experiencia, porque yo también lo sentí hacia vos. Era el eterno caso de la madre y la nuera. Celos mutuos, incomprensión primera para congeniar al fin. Una madre deposita en su hijo todo su anhelo, toda su ternura. Se torna en amiga, confidente, compañera. De pronto, sin darse cuenta, el hijo se hace hombre. Y cuando la madre creía tenerlo más cerca que nunca, el muchacho confiesa que tiene novia y que quiere formar su hogar. Y ya la madre no lo siente tan suyo. El cariño de su corazón va a ser compartido. Ya no es ella la que va a cuidar de él. Hay otra mujer. Cuando la abuela explicó todo eso, la muchacha emocionada la llamó mamá. Era la primera vez. ¿Qué música hubo en su voz? Con cuánta emoción lo dijo y con cuánta emoción lo escuchó ella, que agregó: comprenderás todo esto mejor el día en que el pequeño que tenés ahora en brazos se haga hombre y, siguiendo la ley de la vida, se aleje de vos para formar su hogar. Entonces la muchacha sintió miedo del mañana, miedo de encontrar una nuera incomprensible como había sido ella hasta ese momento. Y ahogada por la emoción, dijo: mi mayor anhelo, mamá, es que cuando mi pequeño sea grande, me mire con la misma emoción que tienen los ojos de mi marido cuando la besa usted. Desde ese día la nuera y la suegra no sienten celos. Ya son madre e hija y ambas velan por él, que tiene la dicha de poseer dos grandes amores, su madre y su esposa, estrechamente unidas, comprensivas, humanas, felices. Beatriz Iga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 10. Primera actriz, Beatriz Iga Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. A veces nuestra nostalgia retrocede y retorna a tiempos idos. La memoria viaja hacia el pasado por un arroyo hecho de evocaciones y navegamos en barquitos armados con papel maché. La nostalgia de hoy penetra con sosegados golpes de remos hasta los días de la escuela primaria. En mi aula mixta, cuando cursábamos aquel cuarto grado, algunos sorteaban las dificultades del dibujo con hábil maestría. Tito no era el mejor alumno del grado, pero en cambio era el que mejor dibujaba. Al abrir su cuaderno resplandecía su competencia incomparable en aquella manera fuerte y delicada de dibujar la República Argentina, con la nariz insolente de Misiones, la cordillera en tinta china, orlada por un borde marrón, o el picadillo minucioso de las islas australes. Tito tenía la especialidad de los mapas. En cambio, yo no. Y a la maestra le seducían los mapas bien hechos. Tenía veneración por ellos. Por eso no es de extrañar que un día en que observaba mi cuaderno, estallara en su voz la indignación y la amenaza que venía blandiendo desde ese tiempo tomara formas concretas. Mira este mapa. Es un mamarracho. ¿Te limpiaste las manos en el cuaderno? Mañana harás otro. Y o lo traes bien hecho o te pongo insuficiente en geografía. Me subió al estómago una pesada melancolía sin esperanzas. Yo no sabía hacer mapas. Llegó el fin de la jornada y cuando salimos Tito se acercó cariñosamente y me dijo con palabras solidarias y cómplices: yo te hago el mapa. ¿Querés? Te espero esta tarde en casa. Bueno, iré, contesté reluciendo. Renacieron mis esperanzas y fui. Y el mapa salió maravilloso. Al día siguiente, un muy bien felicitado brotaba en la página de mi cuaderno. Rehabilitada y feliz, conquisté de nuevo a mi dulce pero inflexible maestra. Se lo debía a Tito. Y desde ese día continuamos haciendo los mapas juntos y las composiciones y los problemas. Los deberes nos unían cotidianamente y el compañero, hasta entonces inadvertido, ganó mi afecto. Desde ese día viví entregada de lleno a las páginas de mi cuaderno y al cariño fraternal de Tito, con discípulo querido y verdadero rehabilitador de mi negligencia escolar. Beatriz Iga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 11. La primera actriz, Beatriz Iga Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Ya he dicho alguna vez que en mis horas libres me gusta concurrir a la plaza de mi barrio y observar las figuras y características tan diversas de las distintas personas. Ayer por la mañana, mientras caminaba entre los canteros verdes y brillantes, oí a un hombre mayor, afable, de tez rosada y cabellos blancos, que le decía a su acompañante: pero no, Esther, no te amargues la vida, no busques preocupaciones, trata de vivir tranquila. Y no sé más, porque las restantes palabras se perdieron para mi atención. Y prosiguiendo mi marcha, pausada e intrascendente, comprendí que las palabras de esa persona guardaban una profunda sabiduría. Porque si lo pensamos bien, ¿no es acaso nuestra suprema aspiración la de vivir en armonía con los demás y en paz con nosotros mismos? La época actual, con el prodigioso avance de la técnica, nos ha vuelto en cierta forma desconfiados, haciendo que cada uno mire para sí y cuide lo suyo con ávida dedicación. Pero no debemos olvidar que si la lucha por la vida desgasta el espíritu y fatiga el corazón, hay sin embargo en lo profundo de nosotros algo que reclama su permanencia. Ese algo está integrado por la esperanza que dulcifica el carácter, por el amor que enaltece los sentimientos y por la generosidad que consuela para ser consolado. Por eso, no seamos prisioneros de nosotros mismos, ni dejemos que lo material nos atrape con su canto de sirena. La vida es bella y los seres son buenos. Sepamos hallar los caminos para encontrar esa belleza y esa bondad. Beatriz Siga Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas.